11 y 22 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana, seguimos hablándoles ahora ya de actualidad local. Vamos a centrarnos, como le comentamos al sumario de contenidos, en las principales actividades que se van a dar cita durante este fin de semana. La verdad es que el protagonismo principal es para la festividad de los Reyes Magos, especialmente vivida por parte de los más pequeños, y bueno, pues especialmente también en la jornada de hoy. Durante estos últimos tres días, los pequeños están pudiendo disfrutar también de una pequeña parcela de lo que va a ser la festividad de Reyes Magos, porque no solo tenemos este año la cabalgata de Reyes, también tenemos la figura del cartero real, que se está ubicando en el centro de la Avenida España, la jornada de hoy, ayer y antes de ayer, en ese horario de 12 a 2, los más pequeños pueden entregar su misiva y pueden además participar en el concurso de redacción de carta de los Reyes Magos, que llega patrocinado por la Asociación de Comerciantes de Ubrique en colaboración con el Ayuntamiento. Nosotros vamos a hablarle de este asunto, de cómo marcha ese concurso y también de otras cuestiones relacionadas con el ámbito turístico en nuestra localidad, a través de una de las técnicas de la Oficina de Turismo, Carmen Maza, que ya nos acompaña a través del teléfono. Carmen, muy buenos días. Hola, buenos días, Rocío. Bueno, pues sin duda, vosotras como trabajadoras de la Oficina de Turismo, muy pendientes de todo lo relacionado con lo que son los datos también ahora, ¿no? Se cierra el año, hay que hacer balance, hay que ver cómo ha ido este año 2012 y las expectativas también de cara al próximo año, a este año ya que nos encontramos más bien, ¿no? 2013, desde el punto de vista turístico. Pero es algo de lo que hablaremos después, si te parece, Carmen, porque podemos hacer referencia en primer lugar a esta otra iniciativa que la tenemos más de actualidad por aquello de las fiestas en las que nos encontramos. Y bueno, pues esa figura del cartero real que está recogiendo la misiva de los más pequeños en la jornada de hoy también, último día para poder entregar las cartas y además mejor utilizar la carta modelo que se ha editado por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, ¿no? Cuéntanos toda esta iniciativa, ¿cómo surge? Sí, Rocío, mira, pues esta es ya la última actividad que tenemos de cara a la Navidad, ¿no? El cartero real. Y bueno, es un concurso que se planteó ya hace bastante tiempo en una de las reuniones que hemos tenido con el ayuntamiento sobre todas las actuaciones que íbamos a llevar a cabo en la Navidad. Y bueno, comentaron pues la posibilidad de que hubiera un cartero real, ¿no? Y pues para darle un poco de forma y darle sentido, pues pensamos que lo mejor sería pues un concurso con las cartas, que los niños pudieran escribir la carta, entregarla al cartero y también tuvieran pues esa recompensa, ¿no? Ese estímulo, ¿no? Que los niños tuvieran pues esos regalos, ¿no? Que accedieran a esos regalos. Y estamos trabajando en esto, ¿no? El cartero está ha estado durante los días 2, 3 y 4 de enero, ¿no? Hoy es el último día, que aprovechen porque va a estar hoy de 12 a 2 de la tarde. Y bueno, que es el último día para hacer la entrega de cartas, ¿no? Y bueno, pues hemos hecho 1.200 copias. Uh-huh. La verdad es que hemos recibido muchísimas copias. Unas 400 copias hemos recibido ya aquí a la Oficina de Turismo. Y bueno, que tiene que ser ese modelo de carta, como tú dices, el que tiene que hacer la entrega. Que hemos tenido cartas de todo tipo, ¿no? Pero que tiene que ser esa para entrar en el concurso, ¿no? Exactamente. Hay que hacer la distinción, ¿no? Porque el cartero real pueden ir todos los niños de Ubrique y llevarle las cartas, los mensajes verbales. No tienen por qué ser misivas escritas, ¿no? De modo epistolar. Sino lo que quieran, los pequeños pueden acudir al Centro Unido España para comunicarse con el cartero real. Pero si quieren participar en el concurso que organiza la ACU, sí que tienen que utilizar ese modelo de carta que se recoge además en varios sitios concretos, ¿no? Sí, es un modelo de carta que hemos repartido en todas las tiendas socios de la Asociación de Comerciantes. También lo pueden conseguir en el Ayuntamiento y aquí en la Oficina de Turismo. En la Oficina de Turismo tenemos más cartas porque, bueno, está más de paso. De calle y está de paso, entonces, pues, nos tienen más a mano, ¿no? Aquí tenemos muchas más cartas que pueden venir a recogerlas, que hoy es el último día y, bueno, para entrar en ese concurso de esos regalos, ¿no? El sorteo se hace esta tarde, a las 6 de la tarde, y son 5 regalos los que se van a hacer, ¿no? Pues hay diferentes categorías, diferentes edades. En un principio pensamos pues de 4 a 12 años, pero hemos ampliado un poco más. También entran los niños de 0 a 3 años, ¿no? También entran dentro de ese sorteo y tendrán dos regalos, los niños de 0 a 3 años. Para un niño tendrán un regalo de un lote de los de los peluches y de los balones que se van a lanzar en la cabalgata. Para la niña también tiene otro lote de esos regalos que se van a dar en la cabalgata. De 4 a 7 años tienen un pack de juegos educativos, de 8 a 9 la bicicleta y de 10 a 12 el libro electrónico. Uh-huh. Sí, en principio, lo que la novedad que ha sido incluir otra categoría más, porque claro, se pensó que los pequeños de 0 a 3 años no saben escribir todavía, son muy pequeños, pero eso no significa que no les pueda escribir la carta a los padres, ¿no? Claro, es que en principio pues pensábamos eso, que sería para escribir una carta, y los más pequeños pues no saben escribir todavía, pero hemos visto que durante estos días que los más pequeños también tenían esa ilusión de llegar cartero real, de hacerse la foto y, por qué no, también tenían la posibilidad de conseguir un regalo, ¿no? Que tenga también esa ilusión. Entonces hemos ampliado otra categoría más de 0 a 3 años, ¿no? Y bueno, que también quiero repetir que se tiene que entregar la carta modelo y que solamente se tiene que entregar una por persona, ¿vale? Que también hemos tenido, yo estoy revisando aquí todas las cartas porque hay alguno que quiere intentar llegar a conseguir ese regalo y prueban con más de una carta, ¿no? Que no vale, no hay que hacer trampas, ¿eh? Hay que ser honesto, hombre. Sí, nosotros aquí revisamos y para que todo el mundo tenga la misma posibilidad de acceder a esos premios, ¿no? Claro, además hay que decir que esto es por sorteo, que no es que se vayan a leer un jurado las cartas a ver cuál es la que está mejor hecha ni nada de eso. No, es por sorteo y que, bueno, que todo el mundo va a tener la misma posibilidad porque estamos revisando carta por carta y niño por niño y también incluso las edades, ¿no? Para que tenga el regalo que mejor corresponda a la edad que tiene. Y lo bueno del premio, creo yo, no es solo lo que es el regalo en sí que se va a ofrecer por parte de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, la bicicleta, el libro educativo, el lote de productos o el libro electrónico, sino el hecho de que lo van a entregar los propios Reyes Magos, ¿no? Exacto, también teníamos esa ventaja, esa posibilidad de que los Reyes Magos pues hicieran la entrega de esos regalos mañana después de la cabalgata, una vez que lleguen al ayuntamiento para hacer la entrega de esos regalos, que también al niño pues le va a hacer mucha ilusión, ¿no? Recibir un regalo por parte de mano ya directamente de los Reyes Magos, ¿no? Y bueno, también vemos que tienen muchísima ilusión porque vienen aquí, yo lo compruebo porque vienen aquí a la oficina de turismo pidiendo las cartas, también vienen los abuelos, vienen los padres. Y bueno, la verdad es que ha gustado mucho la iniciativa y bueno, está teniendo mucha aceptación. Uh-huh. Además, en principio nos decían desde el ayuntamiento que se habían editado 1.000 ejemplares de esa carta y después había ampliado la cantidad. Me dices tú que 1.200 copias, ¿no? Sí, hemos ampliado hasta 1.200 copias. Uh-huh. Sí, faltaron y bueno, pues hemos hecho 200 copias más. En un principio eran 1.000 y hemos ampliado 200. Y bueno, creo que sí, que con esa ya habrá suficiente. Uh-huh. Lo que sí hay que tener en cuenta es que para participar en el concurso hay que ir, como decíamos, con ese modelo de carta que podemos conseguir en estos lugares, oficina de turismo, ayuntamiento o comercios de la ACU, y completar algunos datos, no solo escribir lo que queremos a los reyes, si hemos sido bueno o malo, sino también poner qué era lo que hace falta, nombre, edad, me decían, ¿verdad?, y teléfono. El número de teléfono también es muy importante porque si no podremos contactar con el ganador. Tienen que rellenar la carta, luego poner pues eso, su nombre con un apellido y el número de teléfono de algún familiar, ¿no? Del padre, de la madre o de algún familiar. Y también la edad, también muy importante para luego clasificarlo y que puedan acceder a sus premios, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que es la primera vez que se hace y está teniendo buen resultado. La gente está respondiendo y está gustando esta iniciativa. Me decías que vosotros tenéis el buzón en la oficina de turismo. Una duda que yo tengo, por ejemplo, si algún pequeño acude con la carta pero no llega a través del cartero real, sino que llega pues directamente, va a la oficina de turismo y da esa carta al buzón, ¿también vale? El buzón, el buzón lo que pasa es que sirve la oficina de almacén. Ah, vale. El buzón, y hoy la han retirado, ya el buzón está en el centro de la avenida. Ah, Peña, muy bien. Donde se tienen que dirigir todos los pequeños y llevar la carta allí. Aquí ha estado solamente para dejarlo de un día a otro, ¿no? Uh-huh. Pero tienen que hacer la entrega allí y, bueno, aprovechar y también que se hagan fotos con el cartero y que le pidan los regalos que quieran directamente. Pues hoy el último día, a partir de prácticamente media horita, ¿no? Que comenzará a las 12 del mediodía colocación del cartel real en el centro de la Avenida España para recoger las cartas de los niños ubriqueños que quieran participar también en el concurso de redacción de carta a los Reyes, patrocinado, como decíamos, por la Asociación de Comerciantes de Ubrique. Todos los menores, desde 0 hasta 12 años, podrán participar y podrán optar a conseguir esos premios que patrocina la ACU, como decíamos. La ACU aporta parte de los regalos y, bueno, también el Ayuntamiento aporta la otra mitad de esos regalos, ¿no? El Ayuntamiento y ACU conjuntamente están llevando a cabo esta iniciativa, ¿no? Por cierto, que hablando de iniciativas de la Asociación de Comerciantes de Ubrique, ya en su día recogimos la información con el sorteo en directo desde Radio Ubrique, de la supercompra y demás. Pero te quería preguntar, Carmen, ¿cómo marchó esa jornada con la ganadora, con Silvia Chacón, que fue la premiada en el concurso de la supercompra? Y bueno, pues ¿cómo se desarrolló esa jornada del sábado? Pues bien, terminó todo a su hora, empezó bien, a las 10 de la mañana empezaron con las compras y luego pues todo marchó perfectamente. Creíamos en un principio que podía faltar tiempo, pero al final todo terminó a tiempo, a las 2 ya tenían todas las compras hechas y todo funcionó perfectamente. Agradecemos también a Radio Ubrique que también estuvieran ahí presentes y que hicieran la retransmisión esa por la radio en directo, ¿no? Y bueno, pues como tuvo buen resultado, pues ya lo plantearemos para otro año, a ver si es posible. Bueno, pues es una de las iniciativas de la Asociación de Comerciantes de Ubrique que se recupera este año con motivo de la fiesta navideña, la supercompra. Recuerden que, bueno, pues con anterioridad en años pasados, la Asociación de Comerciantes de Ubrique siempre organizaba algún tipo de campaña promocional de cara a la fiesta navideña. La crisis y los motivos económicos, imagino, ¿no?, que evitó que se pudiera hacer durante los últimos años, y se ha recuperado también en esta ocasión con esta iniciativa de la que resultó ganadora la ubriqueña Silvia Chacón, con una compra realizada en Bar El Prado. Recordemos que eso, bueno, pues lo dábamos a conocer el pasado jueves en la sintonía de la mañana. Más cosas, dejamos atrás un poco la ACU, la Asociación de Comerciantes de Ubrique, que se ocupa de gestionar la oficina de turismo, y vamos ya a ofrecer datos y a meternos en asuntos estrictamente turísticos. Vamos a hablar, por ejemplo, de cómo se cerraba el año 2012. Yo sé que todavía es pronto porque vosotras, bueno, pues estáis trabajando en ello, tenéis muchas cosas de las que ocuparos, aparte de recopilar cifras y demás, pero a grandes rasgos, y si te parece que ya ampliamos en próximas fechas, a grandes rasgos sí que podíamos destacar, bueno, pues esa cifra de visitas turísticas, de cómo se cerraba el año 2012 en nuestra localidad y qué tal fue. Sí, ahora mismo nuestro mayor tiempo de trabajo nos lo ocupa los trabajos estos de la actividad de Navidad del Cartero Real, pero sí que te puedo adelantar la cifra del año. Y bueno, pues conocemos, pues todo el mundo sabe que ahí existe la crisis económica y bueno, pues esto también se refleja claramente en el turismo, ¿no? Y pues lo tanto tenemos un descenso en el número de viajeros, ¿no?, durante este año. Y bueno, pero es lo normal, ¿no? Es lo que más o menos se espera, ¿no? No es muy brusco ese descenso, pero sí que no tenemos las mismas cifras que el año 2012, sí, se igualan más al año 2011-2009. Y bueno, pues en diciembre hemos tenido 821 visitas, de esas visitas 704 son de procedencia nacional y 117 son de procedencia internacional, ¿no? Un 85% nacional y 15% internacional. Así que han aumentado las cifras de los internacionales, pero no iguala, ¿no? No es suficiente para igualar a otros años, ¿no? Y bueno, la procedencia durante el mes de diciembre han sido Andalucía, Madrid, Castilla y León, Cataluña. Y en cuanto a la procedencia internacional, pues han sido los países más importantes, pues han sido Finlandia, Alemania, Francia, ¿no? Finlandia se ha colocado en primer lugar porque hemos tenido, el día 4 de diciembre tuvimos una visita de turistas finlandeses, eran 54 personas, y bueno, esto engrosa la... Claro, la de 117, 54 eran finlandeses que venían a una excursión, pues ya toda la estadística va para ellos, ¿no? Claro. Sí, el 50% son ellos. Y bueno, pues se nota ese descenso, ¿no?, en cuanto al resultado, ¿no? Y bueno, pues el comportamiento del viajero pues es igual que en otros años, ¿no? Pues lo más atractivo pues son las compras, el turismo cultural, también ahora pues se da el turismo el alojamiento, ¿no? El que busca alojarse en esta zona y pasar estas fechas con la familia, con los amigos, ¿no? Y también el turismo de naturaleza, que también lo pudimos comprobar con la travesía que se hizo de Grazalema a Ourique, que también tuvo un buen resultado porque participó mucha gente, ¿no? Y bueno, pues esas son las cifras en cuanto al mes de diciembre. Y también tenemos el total del año, que son 21.883 visitas durante este año. Es parecido al 2009-2010. Y bueno, del total, pues el 91% son de procedencia internacional y el 9% son de procedencia internacional, ¿no? Y bueno, pues estas son las cifras. Te podría, si puedo avanzarte un poco más, un poco más adelante y compararlo con otros años. Sí. Pues nos quedamos con ese cómputo total, el número de visitantes que llegaron a Ourique durante todo el año 2012, se cierra con 21.883, las correspondientes a diciembre fueron 821 visitas. Bueno, pues son los datos, ¿no?, en cuanto al año 2012, principalmente turismo nacional, aunque esto ya es algo que conocemos, ¿no?, que sabemos, viene siendo la tónica general, es el turismo nacional el que llega hasta nuestra localidad principalmente, y bueno, pues algo de internacional, dependiendo de esas excursiones, ¿no?, que se aproximen hasta Ourique y demás. Y lo que se demanda, como tú nos decías, pues un poco de todo, desde el tema comercial, con el sector de la piel obviamente, hasta también el turismo de naturaleza, últimamente más en boga, con mayor participación, sobre todo cuando se organizan actividades en las que se mezcla lo que sería el deporte, la naturaleza y el turismo, ¿no?, un poco. Sí, no, hemos comprobado eso, que la demanda del turismo de naturaleza pues es bastante fuerte, muy atractivo, y lo comprobamos con esta travesía que se hizo, que la gente respondió bastante, y también pues eso, el atractivo de disfrutar del entorno natural, ¿no?, del espacio natural, y también complementarlo con una actividad deportiva, ¿no? Y bueno, pues estamos planteando pues este año 2013 trabajar también en ese sector, ¿no?, en el turismo de naturaleza, porque tenemos esa demanda que está ahí y la oferta, pero bueno, hay que hacerlo producto para poderlo ofrecerlo a esos turistas, ¿no? Hombre, esto también funciona muy bien cuando llega organizado por parte de la iniciativa privada, que es el ejemplo que tú nos ponías, ¿no?, recientemente. Son iniciativas dentro de lo que es el ámbito del deporte local, pero más privado, más por parte de particulares, y bueno, pues es increíble el llamamiento que tienen, el tirón que tienen, y que eso después al final repercute en el municipio por bueno, pues lo que se queda aquí, la gente que viene de fuera, que coma aquí, que pueda realizar su compra aquí, que pueda visitar simplemente nuestra localidad y después volver, ¿no? Es algo que hemos visto, pues por ejemplo, con eventos deportivos como la carrera de las Nutrias, la carrera popular en octubre. Tú me ponías el ejemplo este último de esa travesía, ¿no?, en la zona de Grazalema, Ourique y demás. Son actividades que funcionan muy bien, sobre todo cuando vienen por parte de colectivos privados, ¿verdad? Sí, la verdad es que funciona bastante bien, y precisamente esta, que la que hemos estado también nosotros colaborando con la travesía, hemos comprobado que ni siquiera ellos mismos sabían que iban a tener esa repercusión, ¿no? Eso nos sorprendió a todos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues queremos aprovechar esa demanda que existe, que ya hemos comprobado que existe, para poder trabajar en ese sector y poder ofrecer este servicio. Y bueno, ha sido como un punto de partida, el punto de inicio a que se trabaje pues en turismo de naturaleza, ¿no?, y un poco también turismo deportivo, ¿no? Claro, porque siempre, a lo mejor cuando se hablaba de turismo de naturaleza, pues se queda la gente más en otra zona, Grazalema, Villalenga, Benocaqui, como que están más orientados al tema comercial. Y bueno, pues se ha descubierto que no, que también se puede trabajar en ese aspecto, ¿no? Sí, es que también es que tenemos la oferta, simplemente hay que trabajarla y darla a esa demanda, ¿no?, a ese turista que pide ese tipo de turismo, ¿no? Y esa, sin duda, es la fórmula. Tenemos en Ourique, tenemos los recursos y hay que ponerlo en marcha, simplemente. Claro. Bueno, pues nos quedamos con esos datos pendientes de detallarlos, ¿no? Más en el futuro cuando se tengan más perfilados todas esas comparativas y demás. Pero en principio, el año 2012 se cerraba en Ubrique con 21.883 visitas. Diciembre, que era el mes que nos faltaba de este 2012, recibía 821 visitas. Nos vamos a quedar aquí recordando, eso sí, Carmen, si te parece, que pueden todavía participar en el concurso de redacción de Carta a los Reyes Magos que organiza la ACO y el Ayuntamiento, que no se olviden de recoger su modelo de carta, que todavía hay, la pueden recoger en la Oficina de Turismo, por ejemplo, y entregarla al cartero real, que va a estar dentro de 20 minutillos en el centro de la Avenida España y hasta las 2 de la tarde. Así que el tiempo está bien para darse un paseíto, recoger la carta y después entregarla, ¿verdad? Exacto, así que hoy será el último día, hasta las 12 de la tarde, que la pueden entregar, la pueden recoger aquí en la Oficina de Turismo, que todavía tenemos, entregarla en el centro de la Avenida España, que es allí donde está situado el cartero real, y luego esta tarde a las 6 de la tarde pues se hace ese sorteo, se llamará directamente pues a los premiados y mañana pues se hace la entrega, los Reyes Magos harán la entrega de esos regalos, ¿no? Uh-huh. Pues ténganlo en cuenta los pequeños que pueden recibir esa llamada telefónica, haber sido agraciado con estos premios. Y bueno, pues mañana importante, después de la cabalgata en el ayuntamiento, se los entregarán los propios Reyes Magos de Ubrique. Reyes Magos, por cierto, con los que vamos a conversar también nosotros aquí en la Sintonía de la Mañana dentro de unos instantes. Carmen, te dejamos y te agradecemos que nos hayas atendido en la jornada de hoy. Y bueno, pues seguiremos hablando de todas las iniciativas y el trabajo que se desarrolla por parte de la Oficina de Turismo, ¿de acuerdo? Muchas gracias a vosotros, Rocío.